¿Sos uno de los tantos que creyeron que Cristina se robó un PBI? ¿Sabés cuánto es un PBI? ¿Creíste que lo había enterrado en la Patagonia, donde se hicieron excavaciones casi arqueológicas? Por ahí encontraban el PBI Taurus. ¿O fuiste uno de los que creyó que escondió un PBI en uno de los satélites ARSAT? Tal vez iba a ser un poco difícil buscar esa guita para, qué sé yo, comprarse un yate, una mansión, ¿no te parece? ¿O fuiste una de las personitas que creyeron que había escondido un PBI en el mausoleo donde descansan los restos de Néstor? ¿Sabes cuánto ocupa un PBI? Por si no lo sabes, en el 2015 el Producto Bruto Interno fue de aproximadamente 642.460 millones de dólares. Pero te voy a dar más datos concretos para que te vayas formando una mejor idea respecto de lo que te creíste todo este tiempo. Te cuento cuánto pesa o pesaba un PBI. 642.460 millones de dólares equivalen aproximadamente a 6.424.6 toneladas métricas. Para que tengas mayor dimensión, se estima que una tonelada ocupa entre 1 y 3 metros cúbicos, por lo que 6.424.6 toneladas estarían ocupando aproximadamente entre 6.500 y 15.000 metros cúbicos. Y para que tengas más precisión, 6.500 metros cúbicos serían lo que pueden ocupar más de 2 piscinas olímpicas comunes, que suelen ser de unos 2.500 metros cuadrados. Ahora, te invito a que utilices la imaginación para considerar que ese supuesto PBI robado, si podía caber en alguno de los satélites, en un mausoleo, o cuántos tendrían que haber cavado para enterrar semejante volumen, y por supuesto, sin que nadie los viese. No obstante, no fue lo único de lo que te convencieron. Porque te creíste que cobrarías en dólares, un sueldo que, además de no cobrar en dólares, si todavía tenés sueldo, seguramente estarás comprobando cómo te estafaron con ese cuento, ya que ahora casi ni te alcanza para parar la olla todo el mes de carambola si llegás al 15 con guita. Pero volvamos un poco para atrás. Ya que te gusta reclamar y denunciar como si contaras con todos los datos, ¿reclamaste por la deuda contraída por el Mafia Macri en toda su gestión? Te cuento, por si no sabes, que al finalizar su mandato, el tipo nos empernó en 277.000 millones de dólares. Ahí tenés un tercio más o menos del PBI que le reclamabas a Cristina. ¿Dónde fue toda esa guita? Otro dato para que tengas en cuenta, y hace mucho no se habla, es sobre la cantidad de oro que el Mafia sacó de la Argentina para entregarle a Inglaterra. Lingotes de oro por un valor aproximado de 462 millones de dólares. Fíjate el dato anterior y podés comprobar que envió a Inglaterra el doble de la deuda contraída. Te cuento que en el 2021 algo de eso se pudo recuperar. ¿Sabes cuánto es aproximadamente la deuda externa hasta el presente? El engendro miserable de Milei lleva acumulada una deuda de aproximadamente 455.000 millones de dólares. Ahí tenés dos tercios del PBI que le reclamabas a Cristina. Y hablando del engendro miserable, como repitiendo lo del Mafia, en julio del 2024 se informó el envío de lingotes de oro por un valor cercano a los 4.800 millones de dólares fuera del país, supuestamente enviado a Londres o posiblemente Basilea, Suiza, para generar rendimientos. Tanto lo que envió el Mafia como el engendro miserable parece que aún no saben qué se hizo y dónde está todo ese oro de Argentina. ¿Condenaste a alguno de esos dos por el aparente desfalco al país? Ahora bien, condenaste a Cristina, la insultaste, la despreciaste. ¿Y en qué te cambió para bien la vida? Déjame adivinar, en nada, o peor. Estás mucho peor que en otros tiempos, con menos laburo, con deudas imposibles de pagar. ¿Voy bien? ¿Te creíste todo lo que los monopolios mafiosos de desinformación publicaron sobre una causa comúnmente conocida como la causa de los cuadernos. Unos cuadernos que desaparecieron, dicen que se quemaron o los quemaron, y recuperaron fotocopias. Y se había comprobado que esos cuadernos fueron adulterados, enmendados, en criollo, truchados. Si haces memoria, vas a recordar cómo hacían desfilar por tribunales a una cantidad importante de personas, entre exfuncionarios, empresarios, políticos, etc. Bueno, parece que ahora comienzan a aparecer empresarios que fueron coaccionados por un fiscal, aparentemente un tal Storcionelli, si no me equivoco, que los amenazaba si no declaraban contra Cristina. Por eso digo que hay que ser muy pelotudo para tragarse todo lo que los monopolios de desinformación, las corporaciones mafiosas judiciales, empresariales, políticas, etcétera, te han inoculado en el cerebro y creerles a pesar de poder comprobar que, si abrís los ojos y pones en funcionamiento las neuronas, todo fue un vil y criminal engaño. Y parafraseando al genial Enrique Santos Discépolo, yo no la inventé a Cristina. A Cristina la inventaron todas esas mujeres trabajadoras de casas de familia que por tantos y tantas décadas le fueron negados sus derechos a un sueldo digno, a una jubilación, a vacaciones pagas. Esas mujeres, por Cristina, fueron visibilizadas y reconocidas. Yo no la inventé a Cristina. A Cristina la inventaron todas esas pibas y pibes que por primera vez en su vida pudieron acceder a tecnología antes vedada. La inventó ese chico sentado en el cordón de la vereda en el norte argentino esperando el colectivo para ir a la escuela, que gracias al Conectar Igualdad podía seguir aprendiendo desde la virtualidad. Yo no la inventé a Cristina. A Cristina la inventaron todas y todos los que acuden a formarse en las 17 universidades nacionales creadas en 12 años de gestión, abriendo la posibilidad que sectores puedan romper con tanto tiempo de postergación en sus sueños. Yo no la inventé a Cristina. La inventaron los más de 1.300 científicos que retornaron al país gracias a una gestión que miraba hacia el futuro, pero reconociendo la realidad del presente. Yo no la inventé a Cristina. A Cristina la inventaron todas esas madres que por primera vez comenzaron a recibir una ayuda del Estado sin estar condicionadas a punteros que se quedaban con una parte. Pero no solo eso, porque era un plan integral que posibilitaba seguridad alimentaria, de salud y educación, ya que la asignación universal por hijo promovía sostener la escolaridad y el calendario de vacunación. Yo no la inventé a Cristina. A Cristina la inventaron, aunque no lo quieran reconocer por egoísmo, por vergüenza, los cientos de miles que pudieron acceder a una vivienda digna con el procrear. Yo no la inventé a Cristina. A Cristina la van a inventar todos los que ahora están padeciendo hambre, desamparo, injusticia, discriminación y se arrepientan de haber sido muy pelotudos para darle lugar al egoísmo, al odio, la irracionalidad contra la única que en estas últimas décadas te permitió soñar y crecer, prosperar y ser feliz. No te preocupes, a Cristina la van a inventar los nuevos descamisados cuando luchen por recuperar la patria que nos están robando, que están entregando, cuando esa masa de trabajadores desocupados, de madres y diversidades vayan al rescate de la única que en estos últimos tiempos le hizo conocer qué es la dignidad. Que así sea. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, quienes abrazamos a la distancia por posibilitar que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y estaba aquí escuchando atentamente y estuve intentando pensar en esta clave dicotómica de unas cosas frente a las otras. Y pensaba en esto, ¿no? Hace un tiempito se habló de una ley de educación que permitía a las familias educar a sus hijos en el ámbito de su hogar, ¿no? Y prestando especial atención a eso, noté que Esa posibilidad afectaba la realidad de un 0,3% de los niños en edad escolar. También noté que estaban pidiendo que se investigue las pensiones por discapacidad, porque había truchadas en eso. También un número infinitesimal de casos. Luego esto también de las denuncias falsas. Otro porcentaje absolutamente insignificante. Y en eso van centrando su atención. En eso ponen el énfasis para atraer a los medios de comunicación y para tenernos entretenidos en las cosas que no representan a un número significativo de esta población. Van a lo chiquito. No atacan 100 y pico de muertes por fentanilo. No atacan volúmenes de corrupción gigantescos que ni se comparan a lo que Adorni está ejecutando. Esta falacia discursiva de poner las cosas fuera de perspectiva y seguir conduciendo la atención hacia lugares intrascendentes, como si con eso pudieran tapar que se producen innumerables despidos en el campo del empleo estatal, que se cierran miles y miles de industrias cada día, que esas industrias dejan miles y miles de puestos de trabajo inexistentes y que cada uno de esos desocupados tiene detrás una familia a la que le empiezan a escasear los recursos. Lo grande, lo importante, lo vital que era de lo que se ocupaba el kirchnerismo, el gobierno de Cristina, a donde los números de las empleadas domésticas o de las amas de casa era verdaderamente significativo en este país y era además una reivindicación de género de una dimensión que el propio feminismo tuvo dificultades en reconocerle, a donde se ocupaba de lo enorme, se ocupaba de satélites, no de baches, a donde se gobernaba un país como si fuera un país y no como una chacrita. Se ocupan de vendernos, de saquear los recursos naturales, de desindustrializar, vender todo como se obtiene nomás. Es más, dejar que vengan ellos a instalar sus propias empresas extractoras. En lo único en lo que es grande es en el tamaño del endeudamiento, en el tamaño de la fuga, en el tamaño de las mentiras, en el tamaño del ridículo, en el tamaño de la estafa, y en lo que somos grandes nosotros es en el tamaño de nuestra inacción. ¿Será que podremos en algún momento despertar y cambiar esto? Porque ¿sabe qué? No me alcanza con que baje el porcentaje de la imagen positiva del Ejecutivo. Es insuficiente, señores. Va a ser muy poco lo que podamos cambiar si en algún momento recuperamos algo de poder en este país, porque estamos dejando que lo destruyan todo con una anomia que para mí no tiene precedentes, por lo menos en la Argentina. Está bien, hay algunas explicaciones, vamos a escuchar alguna columna en la que se habla de epigenética y del miedo que el Plan Cóndor nos metió en el cuerpo, pero también dice ahí, cacho cacho, que por más epigenético que sea, se puede modificar, y eso es urgente, tiene que ser ayer, porque nos va quedando muy poco para defender. Es así. Desde esta trinchera siempre promovemos la acción, la reacción del conjunto de la sociedad, de la gran mayoría de la sociedad que se ve perjudicada día a día por todas las medidas impopulares, antisociales, despreciables, realmente medidas despreciables, porque le van minando a la sociedad una mente de tristeza, de abandono, de sumisión, de miseria. No hay otra cosa que realmente se pueda rescatar de la gestión actual, porque nada se hizo en favor de la sociedad, nada, absolutamente nada. Y aquellos que enarbolan algún discurso, que no, porque antes tenían una fiesta, qué sé yo, bueno, te hubiese metido en la fiesta, chango, fuiste muy pelotudo de no participar en la fiesta. Porque estaba buena la fiesta en la que estábamos durante esos 12 años. Estaba muy buena. La gente vivía, la gente era feliz, la gente viajaba de turismo interno, viajaba por todos lados, conocían las provincias que no habían conocido en otros tiempos. La gente comía todos los días, los fines de semana su asadito. La gente era feliz, juntaba guita, se cambiaba el auto, arreglaba la casa, la ampliaba, se reconstruían las casas. Los chicos iban a la escuela, a la universidad, se iban cumpliendo todos los sueños. Y vos te creíste que era una fiesta para unos pocos, como hubo en un tiempo. No, fiesta para unos pocos la tuvo el Mafia Macri, la tiene ahora este engendro miserable de Milei. Ellos están de fiesta y vos estás en el panorama más triste y desolador de la historia argentina y no estás reaccionando. Ojalá que reaccionemos en algún momento, pronto, como dice Gabriela. Ayer tendríamos que haber reaccionado para frenar todo esto. A ver si tenemos la posibilidad de recuperar de una vez para siempre nuestra patria. Bienvenidos al Club de la Pluma.